100 años de nuestra radio. En este recorrido escuchábamos la primera transmisión mundial que se realizó el 27 de agosto de 1920 en Buenos Aires desde la terraza del Coliseo y con la obra musical de Wagner, Parsifal. Esto fue ideado por Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, quienes desde ese día fueron conocidos como los locos de la azotea. Luego aparecería en la cortina de las dos carátulas con la obra Nuestro fin de semana de Roberto Tito Cosa, Damián Cáceres y su conmovedor relato de la maratón que gana Delfo Cabrera en Londres en 1948. Nini Marshall en uno de sus ciclos, Adolfo Castelo y Alejandro Dolina en Demasiado tarde para lágrimas, Luis Landricina y Héctor Larrea en Rapidísimo, Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso en Imagínate, nuestro amigo y compañero Carlos Pancho Mateos en el informativo de Radio Nacional, Algo para recordar, programa de Mochín, Marafiotti, Víctor Hugo Morales con el gol de Diego a los ingleses en México 86. 100 años con música, teatro, deporte, humor, reflexión, noticias, 100 años con algunas de las voces que construyeron este espacio para encontrarse. 100 años de radio, la emoción que se transmite. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo, de que aún sigo intentando y pensé que era mejor. Canto maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y hoy vamos a tener muchas voces, analizando dos hechos muy importantes. Bueno, uno es muy importante, ¿no? Que es el decreto presidencial que declara servicio esencial al cable internet y a la telefonía celular. Es una medida que tomó el presidente y tomando como base los 6.500 niños y niñas jóvenes que, según el gobierno de la ciudad, o según los datos, aunque me parece que deben ser muchos más, no tienen internet. Y por eso el jefe de gobierno intentaba, junto a la ministra de Educación de la ciudad, abrir para esos chicos las instalaciones educativas, poniendo en riesgo, como lo dijimos la semana pasada, la vida de los alumnos, alumnas, personal docente, comunidad educativa. En aquellas provincias que se intentó o que se avanzó en la apertura de los edificios escolares para reiniciar las clases presenciales, tuvieron que volver para atrás porque hubo contagios. Tema Jujuy, San Juan, lo mismo que en otros países, no solo de América Latina sino de Europa, que han intentado los gobiernos comenzar con las clases presenciales y tienen que volver para atrás porque todavía la pandemia sigue causando muertes. Entonces lo primero es la salud. Entonces está muy buena noticia que ha dado el presidente mediante un decreto y vamos a tener varias voces de apoyo a este decreto que declara servicios esenciales al cable, internet y telefonía celular. Vamos a tener las voces de Pedro Lantieri, periodista, comunicador de la red de comunicadores del Mercosur, Ariel Velázquez, dirigente de FOETRA, y a Irene Aimovici, periodista y dirigente de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y esta semana un expresidente salió con un exabrupto que dejó atónitos a todos y que tuvo el repudio unánime de sectores políticos, de derechos humanos, sindicales, sociales, dando a entender que el año que viene no se realizarían elecciones porque habría un golpe de Estado.

de organizaciones sindicales, sociales, políticas, de declarar servicio esencial al cable, internet y telefonía. Sobre el decreto que declara servicio esencial al cable, internet y telefonía celular, tenemos varias voces. Vamos a escuchar en primer término a Pedro Lanteri, periodista de la red de comunicadores del Mercosur. Por supuesto, a quienes militamos en el campo de la comunicación popular, la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicios de interés público esencial a internet, la telefonía de cable y celular y a la televisión por cable y congelar las tarifas el 31 de diciembre nos satisface plenamente en la idea que es un avance importante hacia la democratización de la comunicación. Veíamos cómo el verdadero acceso a la red estaba en manos de muy pocos, con un servicio muy malo para el resto y con vaivenes, porque en realidad era considerado un negocio. Así lo profundizó el presidente Macri con sus DNU y sus reglamentaciones, donde la comunicación para él era simplemente un negocio que favorecía a sus aliados. Y estamos hablando de un grupo de tres empresas que están vinculadas al grupo Clarín y otras tres independientes. O sea, en cuatro personas, en cuatro grandes grupos estaba concentrada esta comunicación, los fierros, como decimos nosotros, el cañón por el cual la comunicación es posible. Por supuesto que tenemos que avanzar mucho más, pero este es un paso esencial, fundamental. Veíamos como, no sin cierto descaro, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hablaba de que los alumnos estaban conectados y los pocos que no lo estaban, recalco, los pocos para él que no lo estaban, se iban a abrir escuelas para que accedan a los gabinetes. Esto tenía una solución muy rápida, que es permitir la conectividad, y con eso se eludía la posibilidad de contagios, de traslados, etcétera, etcétera. Pero ahí nuevamente está el concepto de la comunicación y de los servicios como un negocio. Es un avance importante en la coalición por una comunicación democrática, la red de comunicadores del Mercosur, Farco, y en realidad todas las organizaciones del campo nacional y popular que tienen vinculación con la comunicación, entendiendo esta como un derecho, no pueden menos que saludar alborzadamente esta decisión y evitar que se judicialice. El negocio es muy fuerte y nosotros tenemos que evitar que el concepto de negocio prime sobre el concepto de derecho humano. Era Pedro Lanteri y su opinión sobre el decreto que declara servicio esencial de cable, internet y telefonía celular, decreto que fue promulgado hace unos días. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Presentame al Señor, tiempo se fue con vos, un abril, si se lo contaste al viento, yo no lo vi. Thank you. vamos a escuchar el análisis político de Luis Brustein, un análisis de su visión de lo que está pasando en el país. Yo creo que la situación política actual en general está muy atravesada por la pandemia, por varios motivos. Uno, porque obliga al gobierno a que las políticas prioritarias que vengan del gobierno tienen que estar enfocadas a combatir la epidemia, con lo cual corre el riesgo de paralizarse en otros aspectos. Esos otros aspectos tienen otra problemática, porque la pandemia hace que la gente, por el hecho de respetar la cuarentena, no pueda movilizarse para apoyar las medidas que vaya tomando el gobierno, como pueden ser el aporte extraordinario a las grandes fortunas o la declaración de servicio público a las comunicaciones. Eso genera un problema porque se moviliza el sector más recalcitrante de la oposición, que no le importa la expansión de la epidemia, y con la colaboración, la complicidad o el estímulo de los grandes medios de comunicación, crean la falsa sensación de que ese es el vox populi, que esa oposición, que esa crítica está extendida a toda la sociedad. A partir de generar esa sensación aparecen los tipos como Duhalde, con estas declaraciones apocalípticas, que se basan sobre la falsa ilusión de que el gobierno ha perdido el respaldo, cuando es exactamente al revés, porque las encuestas demuestran que cuando el gobierno declaró como un servicio público a las comunicaciones, esa medida tiene el respaldo del 80% de la sociedad, es la inmensa mayoría de la sociedad que respalda esa medida. Y con la reforma judicial es más difícil, porque es un tema que la mayoría de la sociedad no alcanza a entender o no ve cómo, de qué manera lo afecta. Y sí es un tema que resulta importante porque la estructura actual del sistema judicial favorece la generación de estos climas, porque un sector del Poder Judicial ha sido cómplice, lo ha demostrado, de las políticas de lawfare. Y en ese sentido el gobierno tiene que encontrar las formas de que el respaldo que tiene en la gran mayoría de la sociedad pueda hacerse sentir. Era Luis Brustein, periodista, y su análisis político de lo que está pasando en el país. Palabras maestras. Palabras maestras. La revolución no se hace, se organiza. En política con frecuencia se aprende del adversario. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Vladimir Lenin. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en

ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa, de Cetera. Seguimos escuchando voces de apoyo al decreto presidencial que declara servicios esenciales al cable, internet y telefonía celular. Vamos a escuchar ahora a Ariel Velázquez, dirigente de FOETRA. El DNU que declara servicio público a internet, telefonía móvil y TV por cable, sin dudas es una de las medidas más trascendentales tomadas por el actual gobierno de Alberto Fernández. Me parece que las implicancias que tiene indudablemente y la importancia que tiene es la necesidad de regular servicios que van más allá de la propia dimensión del mercado. Hoy, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, hay 3 veces más teléfonos móviles activos que teléfonos fijos. Y a la fecha, el único servicio de telefonía que estaba declarado como servicio público era el teléfono fijo y no el teléfono móvil. Cuando sabemos que aumentan, digamos, claramente no solo la cantidad, sino la cantidad de consumo que se hace a través de la telefonía móvil. La transmisión de datos que hay, la transmisión de internet que hay a través del teléfono móvil es infinitamente superior al teléfono fijo. Entonces, considerar hasta la fecha, como venía haciendo, que el teléfono móvil o que internet son servicios, son bienes de lujo o son bienes comerciales donde la propia mano del mercado tiene que regular, autorregularse y ordenar la infraestructura y la definición de expansión del servicio por la mera tecnología, eso es realmente anacrónico. Lo que tiene que estar justamente es la mano del Estado regulando mínimamente desde el marco tarifario hasta el despliegue de redes de las compañías. Hoy las dificultades que todos como usuarios tenemos y los trabajadores y trabajadoras del área para dar respuesta ante los usuarios también, tienen que ver con que las compañías definen por tasa de ganancia a dónde invierten, a dónde no, y dejan librado a su suerte a buena parte de la población o que no puede pagar. Y aquellos que sí pueden pagar el servicio, también tienen un servicio deficiente porque se solapan las señales, se solapan las redes, se solapan las antenas y no termina de haber una claridad en el despliegue de las redes de telefonía, tanto fija como móvil, como en el desarrollo de internet y, bueno, el caso de la TV por cable, que también es un servicio que indudablemente todos consumimos en nuestros hogares. Así que para mí y para nosotros, como trabajadores de las telecomunicaciones, es clave que se haya logrado declarar servicio público a estos servicios y esto, bueno, abre la perspectiva de poder planificar debidamente y pagar tarifas justas más allá de la libre mano del mercado que era con la que se venía manejando las compañías. Era Ariel Velázquez, dirigente de FOETRA, apoyando el decreto que declara servicios esenciales al cable, internet y telefonía celular. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Vicente Fidel López nació en Buenos Aires el 24 de abril de 1815. Escritor, historiador, ensayista y político. De su obra literaria mencionamos La novia del hereje, La loca de guardia y su novela histórica, La gran semana de mayo. Vicente Fidel López partió el 30 de agosto de 1903. Entre los libros de la buena memoria. Como dijimos y lo fuimos escuchando a lo largo del programa, se siguen sumando las voces de apoyo al decreto que declara servicios esenciales al cable, internet y telefonía celular. Vamos a escuchar ahora a Irene Aimovici, periodista, integrante de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Celebramos la medida que declara servicio esencial a la telefonía celular y fija, a internet y a la televisión paga. Este DNU es un paso importante hacia la inclusión social. Apuntala el derecho a la comunicación y la información, que debe ser patrimonio del conjunto de los argentinos. Un derecho humano sobre el que todavía hay aspectos pendientes para implementar, que resulta indispensable para el funcionamiento democrático de la nación y para la construcción de una patria para todas y todos. Para las y los trabajadores de prensa, un amplio colectivo que abarca desde quienes trabajan en todo tipo de medios, los grandes, los comunitarios, las pymes y los cooperativos, esta medida va a impactar de manera más que positiva. Es indiscutible el valor que tendrá en la inclusión de las y los niños que hoy no tienen conectividad, pero también hará más accesible la tarea periodística. Tanto Internet como la telefonía celular son herramientas y plataformas indispensables para desarrollar nuestra labor, para acceder a la información y para difundirla. No me cabe duda de que tanto el control de precios como su consideración como servicio esencial redundará para mejor en nuestra tarea. Era Irene Aimovici brindando su apoyo al decreto que declara servicios esenciales

y que se están volcando más hacia lugares antidemocráticos, precisamente. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo creo que hay matices. No es una derecha homogénea. Sí es importante esto, lo del ciclo corto, y de hecho el tema de Macri es muy interesante, que hay gente que parece que no quisiera tomarlo en cuenta. Hay que recordar que Macri perdió en primera vuelta, si bien parecía un balotaje de las PASO, Macri pierde en primera vuelta por 8 puntos. Y es uno de los pocos líderes regionales que no logra la reelección, que la busca y no lo logra. Y esto fue un golpe para las derechas latinoamericanas, por el lugar que tiene la Argentina y porque lo habían dibujado a Macri como un dirigente de proyección regional. No es el caso de Kuczynski en Perú. Kuczynski renuncia en Perú, se va sin pena ni gloria. Macri es derrotado en las urnas. Esto fue muy importante. Derrotado por paliza en las PASO y 8 puntos de diferencia. Nosotros a veces nos olvidamos porque el macrismo reivindica ese 40%. Pero perdió por 8 en primera vuelta, no en el balotaje. Entonces, retomando lo que yo decía respecto de las derechas, no solamente que no tienen nada nuevo para ofrecer, sino que no tienen referentes, sino que además no seducen. Las derechas no seducen, no encantan, porque no hay proyectos populares. ¿Qué puede ofrecer un nuevo presidente de derecha empresario de República Dominicana? Lo mismo que ofrecía Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación, hay que hacerse emprendedor. La búsqueda detrás del dinero. Estamos en un gremio como el docente, donde me imagino que el 99,99% de les docentes en la Argentina y en el mundo no busca enriquecerse. ¿Por qué tanta gente se dedica a la docencia? ¿Busca el dinero? De ninguna manera. La gente que corre atrás del dinero es una minoría. Y dentro de esa minoría, una ínfima minoría llega a tener mucho dinero. Las derechas quieren convencer que la motivación central de nuestra vida es el dinero. Cuando no lo es, esto es falso. El dinero no es lo que nos mueve. Nos mueven muchísimas otras cosas. Cuando las derechas vienen y plantean al estilo de Esteban Bullrich el tema de ser emprendedor, ¿para qué uno debería ser emprendedor? Para hacer dinero. Tener una pequeña empresita y después tener una mediana empresa y tener una gran empresa. Bueno, sabemos que la mayoría de las personas fracasan y que además la mayoría de las personas no lo hace. Si le preguntamos a la inmensa mayoría de los y las docentes en la Argentina si prefieren tener una cervecería o dedicarse a la docencia, la inmensa mayoría diría, yo me quiero dedicar a la docencia. Hay motivación, hay una cuestión generacional de enseñarle a los chicos y chicas el futuro, sentido de la historia. ¿Qué sentido de historia tiene ser emprendedor y abrir una cervecería? Solamente hacer plata. Era Pedro Brieger, periodista, sociólogo, director de Nodal, Agencia de Américas Latina y el Caribe. En un fragmento de la charla que organiza Cetera, Conversaciones Imprescindibles, en este caso Pedro Brieger hizo su análisis sobre las derechas en el país y en América Latina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Música del corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me haces sentir emocionar, sin poder encontrar una razón. Llegó un cambio de estación, otra armonía para la ocasión, y esta alegría de poder cantar. Música del corazón que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música del corazón, sé que nada hay que pedir, todo llega de ti tan natural. Como un sonido ancestral me envuelve y me dejo llevar, porque esto le hace muy bien al corazón. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Música del corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién